Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en el bellísimo municipio de Mecameca, muy cerca de los volcanes. Y bueno, para los que nos están viendo en Facebook Live, pues la verdad ya sabes quién es nuestra invitada, una invitada de lujo, pero pues para los que nos están escuchando, ahorita les voy a decir de quién se trata. Y bueno, pues tenemos muchas cosas pendientes. Nosotros ya también haciendo planeación en algunas escuelas, sobre todo de nuestra parte del oriente del Estado de México, coordinando cosas de escuela para padres, talleres. Vamos a trabajar también ya un poquito más con algunas parroquias que pues ya nos están invitando por ahí a dar algunas pláticas y con mucho gusto lo vamos a hacer. Así es que ya empieza la planeación. Papás, pues todavía descansen, sus hijos también, disfruten las vacaciones porque pues yo estoy siempre rodeado de gente con mucha energía para el trabajo en este tema de educativo. Y hoy nuestra invitada tiene mucho que ver con ello, es una gran profesional en el tema, ya te la voy a estar presentando. Y bueno, pues agradecerles a todos aquellos que se han acercado y a los que pues también nos han preguntado y que algunos también ya no alcanzaron ahí espacio y agenda, pues ya los volvemos a reagendar sin ningún problema. Y bueno, pues quieres contactarte con nosotros, te pedimos de favor, te comuniques al 597-978-5252 o también nos puedes enviar un WhatsApp. Pues mandarle un mensaje a nuestra invitada, hacer alguna pregunta a propósito del tema que vamos a tratar el día de hoy. Envíanos un mensaje al 55 40 26 18 14, que nosotros estaremos atentos a leerte. Y pues muy agradecidos por todos aquellos que nos han enviado mensajes, que nos han dicho, bueno, pues qué cosas les gustan, qué no, qué temas les gustaría que tratáramos. Y pues bueno, aquí vamos a estar pendientes de lo que nos digas y nosotros tratarlo de ajustar de tal modo que podamos cubrir con todas aquellas sugerencias que ustedes nos están dando en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco o también aquí en La Voladora Radio, pues nos han escrito y bueno, nos han pedido también informes sobre Escuela para Padres, pues muchas gracias por hacerlo, ya nos comunicamos con ustedes y pues también puedes tener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram también, como La Voladora Radio. Visita nuestra página www.lavoladora.org. Así es que no puedes tener pretexto para no estar con nosotros y por vía internet, pues a través de las diferentes plataformas de radio en vivo, nada más escribes escuchar radio en vivo, escuchar La Voladora Radio en vivo y con eso tienes. Y también pues Alexa, que ahora es nuestra aliada, le puedes decir sintoniza La Voladora Radio e inmediatamente te va a dar la frecuencia y el programa que está en ese momento al aire. Así es que no hay pretexto. Y bien, pues el día de hoy pues tengo una gran invitada. Vamos a hablar, pues es un tema, creo yo, que muy ad hoc al próximo inicio de clases. Y nuestro tema es la importancia de la participación de los padres, desde luego padres y madres, en la escuela con sus hijos. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué ganancias se obtienen de todo esto? Y también, bueno, pues quienes no asisten a la escuela también, ¿qué están dejando de vivir dentro de la escuela? ¿Qué cercanía están ahí teniendo con sus hijos a partir de la participación de ustedes, los padres, en las actividades o las diferentes actividades escolares con sus hijos, con los maestros. Vamos a tratar el día de hoy, pues, cuál es nuestra responsabilidad. De hecho, ya dentro de algunos estatutos de la Secretaría de Educación Pública habla ya también de eso, de que los padres tienen que entrar en participación. Hoy más que nunca se requiere de ello. Y bueno, pues nosotros encantados de que pues estés con nosotros, pero pues que también nos puedas formular las diferentes preguntas que tú tienes a propósito de, pues, de muchas cosas que nosotros estamos pensando siempre para que tú estés informado o tengas una idea. Hay personas que me han dicho, yo no tenía la menor idea de ese tema que trataron. Créeme que a mí me pasa igual con los invitados cuando son realmente especialistas en X asunto. Me sorprende mucho. No quiero decir con esto que lo sé todo y que me sorprenda de esa manera, pero sí decirles que hay cosas que pues no las puede uno saber, y justo es lo que tratamos en este programa. Tratar de que pues nosotros estemos al tanto de todas las cosas que van ahí siendo relevantes para nuestra vida cotidiana y la enseñanza. Bueno, pues el día de hoy tengo una gran invitada, como te decía, y bueno, me encuentro con la profesora Linda Orcillés. Ella es directora Bilingual College Liceo Canadiense, así es como se dice, sí. y la verdad es que es una maestra con muchos años de experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado, que hasta la fecha ella tiene su colegio, y a mí me encanta platicar con ella por muchas razones. Una, las novedades que siempre nos trae, que siempre termina por sorprenderme, porque hace unos días estábamos platicando justo para ver lo de la entrevista, me hizo el favor de compartirme pues muchas de las actividades que allí hacen, y la verdad es que está completísimo este programa, ¿no? Maestra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por... Es un gusto estar con ustedes. No, gracias por venir y por siempre estar aquí con nosotros. Y bueno, pues aprovecharnos, vamos a ir ya de lleno con este tema. Maestra, pues creo que es importante que entendamos como sociedad que hoy la educación urge más que nunca que los padres se interesen y se involucren. ¿Cuál es su opinión de esto, de que los padres tienen que involucrarse? Pues es muy importante, la educación tiene que ser tripartita. O sea, están los padres de familia, está la maestra, la docente y están los alumnos. Si todos estamos de la mano, pues vamos a avanzar muchísimo, muchísimo, claro. Muchísimo. El avance que se tiene con los alumnos cuando el padre de familia está muy comprometido con la escuela y con su hijo en especial, claro. Pues se van a ver los avances, porque es un niño seguro, es un niño tranquilo, es un niño que no está con la angustia de y si la tarea la traje y si no la hice, y detalles así, ¿no? Claro, sí. Y si no es la tarea, mínimo sus instrumentos de trabajo, ¿no? Sí. O sea, un papá comprometido, pues el niño va a estar muy al pendiente que no le falte nada. Claro, sí, que no le falte nada. A veces he platicado aquí a los micrófonos una anécdota que me llamó mucho la atención. Estoy hablando de algunas escuelas públicas y estaba yo, ya ve que vienen los cierres y hay ceremonia. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención que un papá venía de la mano con su hijo. Entiendo que los papás trabajan casi todo el tiempo. Son más las mamás que a veces van a las escuelas. Pero que hoy en día da gusto ver que también hay papás que ya hacen esa actividad e incluso piden permiso en sus trabajos para venir a una junta, a alguna actividad. Y gentilmente también las empresas han tomado, o los patrones han tomado muy en cuenta que es importante que los padres estén bien, no estén angustiados en su hora de trabajo, pues porque no fueron al Festival del Niño o a recibir, claro, un reconocimiento, etcétera, etcétera. Y les platico mucho esta anécdota, que estaba yo justo esperando una ceremonia. Llega un papá con un niño, está platicando con el niño y el papá le dice a su hijo, oye, ¿y tú tuviste este año maestro o maestra? Entonces me sorprendió mucho. Cualquiera diría, ay, ¿cómo crees eso? Es la realidad. Sí. ¿Sí? Entonces, ese extremo, ignoro también si el papá a lo mejor está separado de la mamá, pero creo que aún así... Sí. Sí, deberíamos de poner un poco más atención en eso. Sí, ¿no? Exactamente. Sí. Mire, vamos a ir a una pausa, maestra. Yo sé que tiene una respuesta y su opinión, sí, pero si es tan gentil, ¿qué le parece si vamos un poquito a unas menciones y regresando, ¿seguimos platicando? Claro. Claro que sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar con nosotros. Y bueno, ya estábamos platicando antes del corte con nuestra invitada. Pues cosas y también fuera del aire, ¿verdad, maestra? Sí. Pero bueno, antes que continuemos con nuestro tema, quiero pues enviarles un saludo a nuestros amigos de Museo Casa de Madera, un espacio, pues la verdad es que muy bonito en el municipio de Tenango del Aire y en donde, bueno, pues hay visitas guiadas, más de 30 salas con antigüedades históricas, anécdotas, noches bohemias y servicio de restaurante. Es un espacio muy, muy bonito, así es que si quieres ir, visítalos. Comunícate con ellos al 55-32-24-84-22. Y bueno, por otro lado, pues también quiero mandarle un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Somos contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Contamos con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecemos nuestros servicios profesionales en el Distrito Federal y Estado de México. Y bueno, pues ya ves que la tecnología te puede acercar a todas partes de la República y también ahora es un recurso. Más información en la página de Facebook, tu asesor en contabilidad. Y bueno, pues también queremos mandarle un saludo a nuestros amigos del Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, que aun cuando su directora, tenemos el privilegio de tenerla hoy en la cabina, bueno, pues está aquí, no dejamos de invitarte, las inscripciones están abiertas, cuentan con becas para los alumnos. Y pues si quieres tener mayores informes, ahora que termines de escuchar este programa, seguramente te va a llamar la atención. Entonces, comunícate con ellos al 597-978-0038. Recuerda que están ubicados en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca de Juárez. También los encuentras en Facebook como Bilingual College Liceo Canadiense. Bien, pues sí, muchas, muchas cosas. Y ahorita ya platicaremos bien con la maestra Linda. Maestra Linda, pues ya estamos de regreso. Y platicábamos un poco antes del corte de, bueno, pues que los papás, la importancia de cómo es que tienen que acercarse a su escuela. Y platicaba de esta anécdota que a mí me tocó vivirlo alguna vez, ¿no? Entonces, algunos decían, pues, ay, está como inventado. No, yo lo viví, yo lo escuché, ¿no? Y fuera del aire le decía yo a usted que me identifiqué al niño porque era un niño que durante el ciclo escolar presentaba algunos déficits en cuanto al acompañamiento de sus padres, pues tareas, la forma de vestir, o sea, uno aprende a leer eso. Y entonces comprendí, creo que un poco, que estaba la respuesta, ¿no? El papá no sabía ni siquiera si había tenido maestro o maestra, ¿no? Es importante que los padres estén pendientes, al menos de las cosas más básicas. ¿Cuáles serían nuestras? Pues es fundamental porque esto al alumno le va a dar mucha seguridad. O sea, si yo a un alumno o a mi hijo, en este caso, le digo, es que tú debes de participar, es que tú te tienes que involucrar en las actividades de la escuela, pero si yo no lo hago, Uh-huh. O sea, las palabras son muy ricas, son hermosas, pero el ejemplo arrastra. Claro. O sea, si yo le digo involúcrate, pero yo, padre de familia, no me involucro, no tengo tiempo. Entendemos que pues la vida actual es de mucho trabajo y todo, más sin embargo, hace un rato se comentaba, ¿no? Ya muchas empresas dan espacios. Nosotros que, bueno, yo que fui maestra 30 años en el gobierno del estado, pues también hay permisos económicos. Claro, sí. Para poder asistir a las reuniones de nuestros hijos, ¿no? Sí, y claro. Estar al pendiente, ¿no? Sí. O sea, estar al pendiente porque esto a ellos les va a ayudar muchísimo a lo largo de su vida, no en ese momento. Claro. Sino a lo largo de su vida porque, vuelvo a repetir, son niños seguros, son sí. niños que van avanzando mucho. Que se sienten acompañados. Exactamente. Uh-huh. Que están ahí como protegido, se puede decir sí. también, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. La respuesta de un niño a la experiencia que usted tiene, y desde luego con todo su plantel docente, desde luego que es notorio que identificar a un niño que tiene un vínculo con sus papás. Sí. ¿Cómo se ve? Es que los niños nos platican todo. Aparte. O sea, aparte sí, claro. que es un niño seguro y las características que le di con a con anterioridad, pero es un niño que te platica, es que fui con mi papá acá, que fui con mi mamá allá, fíjate que hicimos la tarea juntos, fíjate que a lo mejor fuimos a comprar el lápiz, ¿no? Que hacía falta, no sé. Pero se ve luego el vínculo de como el niño que también te dice, ¿no? Es que le dije a mi mamá, pero me dijo después. O luego. O luego. Sí, ahorita. Ahorita. ¿No? Y se pasa. Y se pasa, ¿no? Y entonces a veces cuando llegan a la escuela, oye, el lápiz, sí, sí le dije a mi mamá, pero dijo que después. Hijo. Y entonces tú te quedas así con que bueno. Sí, sí. ¿Y en qué posición ponemos a los niños? No sé. Sí. Seguramente muchos experimentan vergüenza, ¿no? Sí, exactamente. Sí, yo, por ejemplo, en la última escuela donde estuve trabajando, había una papelería y eso ayudaba mucho. Uh-huh. Ayudaba mucho porque, bueno... los mínimas instrumentos que se necesitaban los había. Sí. Entonces ayudaba mucho en ese aspecto, pero sí de repente te decían los niños, es que yo de veras que sí le dije a maestra que sí. tenía que traer esto o el otro y mi mamá dijo después. Sí. Entonces así como que dices, bueno. Bueno, sí, sí. Como dice usted, su herramienta de trabajo. De trabajo. Que en ese momento, a veces hace falta también, y por eso me gustaría mencionarlo, que detrás de cada clase hay una planeación. Sí. No de un día para otro. No. ¿Cómo se hace una planeación? Por ejemplo, ustedes ahorita en el Liceo Canadiense ya están trabajando. Sí, nosotros trabajamos por proyectos. Uh-huh. Y vamos vinculando pues todas las actividades que se hacen dentro del colegio con esos mismos proyectos. Uh-huh. Sabemos que sí, es mucho trabajo, sí, definitivamente, no es fácil, pero hay que ir vinculando todas esas actividades. O sea, el proyecto tiene que llevar, pues, matemáticas, español, o sea, valores, todo lo tiene que llevar. Sí, claro. Entonces vamos vinculando qué actividades se van haciendo y sí. con el proyecto debe de, pues es ambicioso, ¿no? Uh-huh. Y va prácticamente haciendo el trabajo para que no sea un trabajo como doble. Por un lado estoy haciendo sí. el proyecto y por otro lado estoy viendo otras cosas, ¿no? Sí, que sería como ir al paso de a ver cómo van saliendo las cosas, claro. ¿no? Y no, aquí ustedes hacen una planeación más a conciencia ya. Sí, es que la nueva escuela mexicana uh-huh. nos pide trabajar sobre proyectos. Ya se había trabajado ya uh-huh. con otros, en otros años, pero ahorita es sí o sí, uh-huh. o sea, trabajar con proyectos. Uh-huh. Y le digo, aquí es ir correlacionando, uh-huh. correlacionando todo para que en un momento determinado, porque nosotros como escuela particular trabajamos con proyectos, pero también llevamos libros de CEP, sí, pero claro. también llevamos los libros, llevamos unos libros de editorial uh-huh. para complementar todo lo que se ofrece y los avances con nuestros alumnos. Entonces, sí es exhaustiva la planeación, sí es ir viendo, a ver, estoy viendo este tema, ¿con qué otro tema lo puedo vincular? A ver, ¿qué libro de CEP, con qué página viene esto? ¿En qué libro también del editorial? Y se van vinculando todo. Claro, cuando usted utiliza la palabra correlacionar, co es de dos y relacionarse. Entonces, queda claro que es imperativo que los padres estén presentes, ¿no? Sí. No, nada más es voy, lo inscribo, ¿Con qué maestra te tocó? La primera junta de presentación y todo, y ahí nos vemos. Sí. No sería lo ideal. Es... No, uh-huh. No, lo ideal es tener esa situación. Nosotros, por ejemplo, en el colegio, pues sí, francamente no batallamos mucho en ese aspecto. Tenemos uh-huh. escuela para padres, uh-huh. asesoría psicopedagógica cuando sea necesario. Claro. Y pues tratamos de ir viendo, ¿no? Desde un principio con una evaluación diagnóstica que se hace para ver cómo viene el alumno y a dónde vamos a llegar. Claro. Entonces ya vamos pues vislumbrando qué necesidades tiene nuestro alumno, cómo vamos a cubrir esas necesidades. Claro, me platicaba hace unas semanas alguien que tiene una niña en su colegio y me decía, ¿sabes lo que a mí me gusta mucho? Para la profesión que ella tiene, dice, lo que me gusta mucho es la emergencia emocional. Y yo decía, ¿cómo, no? ¿Cómo la manejan? Dice, no, es que cuando un niño tiene un problema, para eso sirven esas áreas, ¿no? Por ejemplo, el psicólogo, uh-huh. que inmediatamente pues una maestra le puede decir, mira, está pasando esto, y él va y platica, ¿no? Eso se refería, lo utilizó hoy técnicamente, pero es este acompañamiento también es importante, ¿no? Sí. Yo creo que eso desde luego hace una gran diferencia en lo que es su colegio. Hay otros colegios que igual también lo implementan, pero a mí me parece que el Colegio Liceo Canadiense tiene como esta parte más de preocuparse por el alumno, de estar tan vinculados que usted puede andar en la calle y la saluda a todo mundo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, tuvimos ahorita la gran satisfacción y bueno, es así como que de repente el reclamo porque a fin de año los alumnos de sexto, que tuvimos ahorita alumnos que tenían más de 9 años en el colegio porque llegaron desde maternal y que no se querían ir, ¿no? Llorando el último día, es que las vamos a extrañarle. Entonces nosotros lo que decíamos, esta es tu casa, aquí el día que quieras puedes venir, nos puedes venir a visitar, te va a ir muy bien en la secundaria porque tienes todos los elementos para que no le sufras. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes maestros. Ellos ya se van acostumbrando, se les va acostumbrando desde primer año uh-huh. a que tienen el maestro de educación física, que tienen el de música, que tienen la maestra de español, que tienen la maestra de inglés, que tienen la maestra de informática, uh-huh. que si quieren, cuando tienen el taller, que ese es opcional, de Lima Lama, pues tienen uh-huh. el maestro de Lima Lama. Entonces, como tienen muchos maestros y se les va acostumbrando poco a poco a ese cambio que se va a enfrentar, entonces le decimos, te va a ir bien, sí, vas a estar bien. Están en esa parte de la seguridad, de decir, bueno, con todo lo que hemos ofrecido, este niño va más que preparado, ¿no? Sí. Y también decía usted también hace rato que cuando un padre se vincula y que periódicamente está preguntando en la escuela cómo va mi hijo, o si ustedes notan algo y pueden encontrar fácilmente a ese papá. Claro que lo encuentran, ¿no? Claro. Pero que el otro esté disponible, la otra parte de la familia esté disponible para atender la necesidad que ustedes observaron, pues hay también una seguridad en el alumno. Eso también da mucha seguridad para que cuando se vaya, puede ser que se pierda de este gran colegio que lo arropó durante tantos años, como usted dice. Pero cuando los padres están acostumbrados a vincularse, tampoco batallan ellos, no sufren. Sí, exactamente. Y tenemos la satisfacción que, por ejemplo, hoy asistió al colegio una abuelita uh-huh. con un exalumno de la primera generación, donde ya va a inscribir a su pequeño uh-huh. a preescolar. Uh-huh. Tenemos otro alumno que ya también, exalumno de la primera generación, que van dos niños a la escuela, al uh-huh. colegio. Y bueno, pues es una gran satisfacción de que nuestros alumnos ya están regresando con sus hijos, ya como padres de familia, porque ahorita nosotros estamos trabajando el año 24, uh-huh. el próximo ciclo escolar son 25 años del colegio. Entonces ya están regresando nuestros alumnos, pero ya como padres. Sí, claro. Sí. Y finalmente regresaron como ustedes. Y regresan, exactamente. Ustedes les dijeron, pueden regresar cuando quieran. Y regresaron. Sí, qué padre. Oiga, maestra, una de las preguntas, bueno, cosas que me vienen a mí a la mente con esa práctica de andar en las escuelas, que está uno ahí muy poco tiempo, ¿no? 2-3 horas y vámonos, ¿no? Claro. Esa es nuestra, nuestra colaboración externa, ¿no? Sin embargo, no deja uno de darse cuenta de muchas cosas, porque también nos comparten los maestros, nos piden, oiga, ¿cómo le puedo hacer con esta mamá? Y en las escuelas públicas, bueno, pues no hay de planta un psicólogo, un terapeuta, algún alguien que se encargue exactamente de psicología escolar o de los alumnos. Y a veces, pues, quien está a primera mano, pues, es con nosotros, ¿no? Y podemos darles a lo mejor una pequeña idea. Pero a mí me sorprende mucho una cosa. Hoy en día hay muchos padres jóvenes. Sí. Sí. Pero también hay muchos abuelitos y abuelitas que llevan a sus nietos a la escuela. Pareciera que como que la edad media entre los jóvenes y las abuelitas pues es la parte productiva del país. Está trabaja y trabaja. Entonces sí abandonan un poquito a sus hijos. Y me di cuenta hace unos días de un fenómeno muy curioso que ya lo traía yo en mente, en donde los niños que son cuidados por los abuelos ya traen preconcebido el respeto hacia los maestros. Sí. Y los más jóvenes, no. De hecho, los maestros, con pláticas conmigo a veces, dice, yo tengo que trabajar en eso dentro del aula para que ese niño me respete. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cómo ve eso? ¿Nos hace falta volver a retroalimentar el respeto al maestro? A las personas grandes, a los abuelos, les queda muy claro porque lo traen de hace muchos años. Seguramente sus papás se lo inculcaron y ellos mismos al ir a la escuela respetaban un poco más. Sí, es fundamental el respeto. Yo recuerdo las palabras de mi abuelo, en paz descanse, que él siempre decía, cuando llegábamos a algún lugar, yo siempre le decía, tú llegas, papá, porque le decía papá, tú llegas, papá, y saludas y las personas no contestan. Y él siempre contestaba, lo cortés no quita lo valiente. Cierto. Entonces, o sea, ese respeto, esa educación que uno tuvo de sus abuelos, de sus padres, pues no la debemos de perder. Y efectivamente, los papás jóvenes, por eso nosotros tenemos lo de escuela para padres y asesorías también que vamos teniendo consecutivamente para reforzar esta parte. Esta parte, o sea, el respeto es muy importante que los niños respeten a sus mayores, no porque sea el maestro, simplemente por ser un mayor, y es muy importante esa parte de vincularlo. Claro, sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? El ejemplo arrastra. Sí, desde luego, sí, si un papá llega al salón y bueno, pues también guarda compostura, ¿no? Porque claro. Ya tanto en escuelas públicas como en privadas ya he escuchado mucho de la prepotencia de algunos padres hacia el maestro y en casos extremos pues hasta de amenazas de padres hacia los maestros, ¿no? Sí, por desgracia nosotros hasta la fecha no hemos tenido ninguna situación, ahorita esperemos continuar así. No. Pero en escuelas públicas yo sí lo viví, o sea, no lo viví conmigo, pero sí lo viví con compañeros que les rayaban el carro, situaciones así ya muy personales, precisamente de o los padres o los mismos alumnos. Sí, exacto, sí, ya una agresión, sí, por la impotencia que igual a lo mejor le generó una situación, pero bueno, hemos llegado esos niveles, ¿no? Sí, tristemente. tristemente. Pero también hay cosas muy buenas. Yo veo, por ejemplo, hablando de planeaciones, que ustedes hacen un calendario desde mucho antes, con todas las actividades que exige la Secretaría, con toda la creatividad que ustedes como colegio les ha funcionado y han ofrecido a sus alumnos. Y eso pues también da un plus, ¿no? Sí, también como dice usted, ¿no? El ejemplo arrastra. Sí. Y ustedes pues dan ejemplo de ellos. Yo veo a su plantel docente y todos muy correctos. Sí, la verdad el personal está muy, muy comprometido con sus alumnos, muy comprometido el tener el mejor avance con ellos. Y de hecho se ve porque, por ejemplo, van niños, hoy fueron a visitarnos algunos niños, a ver situaciones de uniformes, cosas que necesitaban hacer, que fue acompañar a sus papás. Y nos dicen, ¿y ya cuándo entramos? Ya esperando regresar a su casa. Sí, ya están ansiosos de estar aquí otra vez con ustedes. Exactamente. Sí. Hay una cosa que los padres de familia generalmente no buscamos, ¿no? Que es, voy a inscribir a mi hijo en X escuela, en algunos casos, pues la que le toque, en algunos casos la más cercana, aunque la que está mejorcita de la zona pues quede a 8 cuadras, dejamos de tomar una responsabilidad en cuanto a saber investigar mis hijos a dónde van a ir a la escuela. Según lo que yo pienso como padre de familia, pues ver si coincide con lo que yo pienso en el sentido de la vida escolar para mis hijos. Claro. También eso es importante. Sí, sí es muy importante. Nosotros, por ejemplo, de repente nos hablan por teléfono y piden informes por teléfono. Sí se los damos, pero les hacemos mucho hincapié de que preferimos que asista al colegio para que podamos enseñarle cómo el proyecto que estamos llevando a cabo. Claro. ¿Qué les vamos a ofrecer? Yo hablaba con una mamá precisamente hoy en la mañana que me pedía informes vía telefónica. Y yo le decía, no es el chiste decir cuánto le voy a cobrar. Uh-huh. El chiste es decirle qué le voy a ofrecer. Claro. ¿Qué seguridad va a tener usted de en qué lugar está su hijo? Exacto. Que eso es muy importante. Que eso es lo que yo le decía. O sea, bueno, trataba de preguntarle, iba implícito eso, ¿no? O sea, también tengo que ver que cómo está tan seguro. Si mi hijo pasa por una crisis X, de que se sienta solo, de que... Pues los papás tenemos problemas. Claro. A veces son económicos, a veces de amor, separaciones, me dejo, ¿no? Y a veces uno debería de buscar, bueno, ¿dónde va a estar? Ante esta situación, ¿dónde va a estar mejor mi hijo, no? En un lugar donde hay una asesoría y una atención personalizada y no realmente fijarlo en una cuota, porque pues una cuota puede decir mucho y ir a la escuela y decir, ay, no era lo que me ofrecieron, ¿no? Claro. Y lo que usted dice es, no, vengan, palpen y comprendan lo que estamos ofreciendo, ¿no? Claro. Que es esa parte, ¿no? Sí, es que es muy importante. Yo les hago a los papás hincapié de que estos 25 años que hemos trabajado, bueno, 24, no ha sido fácil. Nos hemos pues encontrado con muchos retos, pero gracias a Dios hemos salido siempre bien y cada vez mejorando. Una de las políticas del colegio es la seguridad y la integridad del menor. Por lo cual, lo que yo les comentaba, ¿no? Uno tiene que estar en su trabajo, en su trabajo o en su casa, sabiendo que nuestro hijo está en un lugar seguro. Sí, por supuesto. Seguro en todos los aspectos, ¿no? Entonces, ese es uno de los plus que nosotros ofrecemos en el colegio, ¿no? Si el niño se llega a sentir mal, de inmediato se le habla al papá. Hay un protocolo. De inmediato, así, pero en automático. ¿Y todos los maestros lo saben? Sí. Ah. Sí, de inmediato y por lo regular, nos avisan a dirección y ya sea que dirección es la que se comunique, ya les decimos, mire, no sé, se siente mal, tiene esta situación, ya nos dicen ellos, ¿sabe qué, maestra? Sí puedo mandar por alguien, no hay quien vaya por él. O sea, ya ellos nos van diciendo, nosotros cumplimos con informarle y ya para que ellos, en el momento que terminen, pues van a recoger al menor, ¿no? Claro. Hay papás que sí nos dicen, maestra, es que salí de la comunidad, no estoy. Uh-huh. Digo, bueno, nosotros les informamos que el niño se siente mal, porque muchas veces llega bien a la escuela. Claro. Siempre llegan bien y de repente se empiezan a sentir mal en la escuela. Entonces, nosotros, nuestro protocolo es de inmediato avisarle al padre de familia. Sí. Y si no nos contesta, pues vemos el medio, ¿no? Ya de perdida WhatsApp. O sea, vemos la forma de comunicarme con ellos para informarle. Claro. Y ya al alumno se le comenta, ya se le avisa a tu papá, todo va a estar bien, en un momento llegan por ti. Claro. Esta corresponsabilidad implica también que los padres tenemos la responsabilidad de informarle a la escuela si mi hijo tiene cierta condición, no sé, utiliza algún medicamento en especial, está enfermo de algo. ¿Eso cómo lo aborda el colegio? También, pero sí es importante que los padres le informemos, ¿verdad? Claro. Si nosotros, pues, si les pedimos, por ejemplo, su examen médico y lo que les decimos puede ser de cualquier institución, pero que realmente revisen al menor. Sí. Porque en muchas ocasiones ha llegado a pasar que nos dicen clínicamente sano y resulta que el niño pues tiene alguna otra situación, ¿no? Uh-huh. Y que pues uno se llega a dar cuenta porque a lo mejor en educación física le falta el aire. Uh-huh. Situaciones que uno dice sí, clínicamente sano y le falta el aire cuando corre. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué entonces, sucedió? Exactamente. Entonces tratamos de tener ese filtro y cuando nosotros, aunque no somos médicos, cuando nosotros nos damos cuenta de algo, entonces sí ya, pues directamente hacemos ya una entrevista con la madre de familia. Ok. Ya sí. Comentándole que hemos detectado algunas situaciones y que pues nos diga, no para negarle la inscripción, sino para darle la atención que requiere. Sí, desde luego. Saber qué actividad le puedo yo poner al niño o no. Y por eso se habla siempre, ¿no? De que creo que el tema de hoy tiene que ver mucho y se está encaminando a ello, ¿no? De las dos partes tiene que haber responsabilidades. No dejarle ni a ustedes todo, ni ustedes todo a la... Yo creo que la escuela se convierte en un asunto de una relación. Así que se convierte, cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a la escuela, se convierte en una situación de un vínculo. Que podemos desarrollarlo o no. Porque es como con los hijos, ¿no? Una cosa es, pienso yo, que yo puedo llevar a mi hijo a la escuela y tener una buena relación con la maestra. ¿Sí? Pues ya. Igual un hijo puede tener una buena relación con su madre, con su padre, con ambos. Pero vincularse es diferente. Sí. ¿Sí? Y yo creo que más bien deberíamos, desde el momento en que nuestros hijos entran a una escuela, tenemos que vincularnos con la escuela. No llevarnos bien, sino vincularnos, ir más allá, ver qué está sucediendo. Porque pues los hijos tienen muchos matices en su desarrollo, ¿no? Sí. Sí, además que muchas veces un comportamiento es en casa, porque no está el igual, y a veces es otro comportamiento en la escuela cuando está con el igual. Claro. Entonces... Pues, y con otra figura de autoridad también. Exactamente. Sí. Entonces no es lo mismo la mamá que la maestra. Sí. Definitivamente no. Sí, entonces, claro. Entonces sí, pues es importante esa parte. Nosotros, pues cualquier cosa que vamos detectando, hablamos con los padres de familia y también siempre los estamos invitando a, si tienen alguna duda, algún comentario, para poder mejorar el servicio. Ah, ok. Genial, ¿no? Es una retroalimentación. Sí. Sí. ¿Se llega a platicar esto en alguna junta de consejo? Sí, sí, sí. Sí, prácticamente en las juntas de consejo. Y bueno, a veces no nos esperamos al consejo. O sea, si hay alguna situación con alguna maestra, cualquier observación y todo. Alguna aclaración. Lo aclaramos en el momento para dar un mejor servicio. Sí, ¿verdad? Y con los padres de familia constante estamos preguntándoles si todo bien, si tienen alguna duda, cualquier situación. Sí, claro, una apertura, ¿no? No, nada de que, como en algunas escuelas públicas, y han cambiado muchas también, que era intocable la dirección, ¿no? O sea, ¿no? Y tenía uno que sacar cita, pero sí, súper estricta. Claro. Sí, ¿no? No, nosotros estamos muy abiertos, tanto, pues como les decimos, para nosotros lo más importante son nuestros alumnos y nuestros padres de familia. Entonces, estamos muy abiertos en cualquier comentario, en cualquier situación que ellos requieran. Ah, ok. Sí, son cosas que a veces no las platicamos tanto, pero pues que son parte del ciclo escolar, ¿no? Sí, exactamente. Bien, vamos a ir a nuestra última pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, me agarraron aquí platicando fuera del aire, pero bueno, ya estamos de regreso y bueno, pues muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Es que de verdad el tema creo que da para mucho y la maestra, la profesora Linda Orsillés es tan preparada que estoy saqué mucha información, pero bueno, ya estamos de regreso. Me están diciendo que un saludo para los que nos están viendo en Facebook Live. Un saludo para ustedes, gracias por estar. Alguien también me dice que, bueno, pues que no te puedo, no sé ni de cuál es el tema, dice, pero ya sé que después te escucho en el podcast. Ah, bueno, pues muchas gracias. Te aseguro que es un tema muy, muy bueno y bueno, pues te mando un saludo, Mari Ruiz. Sí, así es que bueno, gracias por estar atentos. Bien, regresamos. Hoy estamos hablando de la importancia de la participación de los padres con la escuela. Estamos hablando de la relación entre los maestros y los padres de familia, cómo vincularse. Pero como te decía al principio del programa, cosas que me están sorprendiendo en el sentido de que, pues en realidad hay cosas que en el Colegio Liceo Canadiense de aquí de Ameca, la verdad es que me parecen muy buenas, o sea, son cosas que uno escucha, pero que da más gusto o nos pinta una sonrisa en el rostro cuando realmente las vemos aplicadas. Y eso, claro. Bueno, creo que eso es lo que cuenta, ¿no? Y bueno, tenemos aquí un saludo para el señor Jaime, que es una persona que nos escucha constantemente, es de aquí de Ameca. Señor Jaime, muchas gracias también a su esposa. Un abrazo con todo cariño y respeto y gracias por escucharnos. Y mire, hoy estamos hablando de estos temas que a usted también le gustan mucho. Y mire, un colegio muy cerca aquí del municipio, que bueno, pues quizá todos hemos visto ese colegio, que está justamente en la parte principal para entrar a Ameca. Y es un colegio muy bonito, aparte físicamente. Ay, gracias, es muy bonito, sí. Muy limpio, muy amplio, blanco. Sí, muy, todo de blanco. Todo limpio. Entonces, todos lo conocemos, pero ahora lo estamos conociendo hacia el interior. ¿Qué hay ahí, no? Bien, maestra, estamos platicando esta parte en donde, bueno, los padres deben de involucrarse y todo. Pero me surge una inquietud que me gustaría saberla de usted. Y es esta parte en donde los colegios públicos y particulares tienen sus diferencias, ¿no? Y yo he detectado que los papás son los papás. Yo he tenido oportunidad de dar pláticas en otros contextos, por ejemplo, de la Ciudad de México, donde el poder adquisitivo es más grande. Y en el tema de escuela para padres, termina el padre de hasta allá angustiándose porque no ha podido vincularse con su hijo, angustiándose porque no le dio un beso, angustiándose porque se fue a trabajar. Es lo mismo, nada más que las historias de allá son, es que ¿qué crees? Que voy en el avión y voy pensando y esto y lo otro, ¿no? Y a lo mejor acá es, pues me subo en un pecero y voy. La angustia de los padres es la misma. Es la misma. Sí, finalmente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay papás que todavía hoy en día consideran dejarle todo a la escuela. Eso no contribuye, ¿verdad? No, definitivamente, porque pues la escuela hace hasta lo imposible, pero definitivamente una escuela nunca puede suplir a un padre de familia. No, desde luego que no. O sea, o nosotros que tenemos un horario largo, pero aún así no se compara, ¿no? ¿Cuántas horas está en la escuela? ¿Cuántas horas está en casa? Claro. Entonces, aunque la escuela quiera ser circo, maroma y teatro, no se puede. No va a ser tan fácil el poder. Bueno, no va a ser fácil, va a ser imposible. Claro. La escuela ni un maestro puede suplir a un padre. No, de desde luego. Y también habría que, tocante eso de lo que usted dice, hay maestros muy buenos, sí, que realmente ven un vacío del otro lado y se involucran con ese niño, con esa niña. Sí. A veces un apapacho, una despeinada de cabello, un te salió muy bien, te felicito porque bailaste bien, porque corriste mucho, porque enderezaste la letra, porque lees ya más rápido. También hay maestros que, sí, que han tenido esa gran labor. Pero vamos, no pueden con 30, 40, 50, ¿no? Exactamente, sí. Sí, yo creo que todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido siempre un maestro, o uno o varios que recordamos con mucho cariño. Más sin embargo, vuelvo a repetir, el maestro hará su mejor papel y tratará de apoyar lo más que pueda a su alumno. Sí, desde luego, pero siempre no va a poder entregar la otra parte. Exactamente. Sí, claro. Hay una frontera ya delimitada entre qué le corresponde a la escuela y qué le corresponde a los papás. Pues yo considero que no hay tanto una frontera, pero por eso lo decía al inicio, ¿no? Ese trabajo tripartito. Eso hace que se rompa la línea divisora. Sí, exactamente. Sí, claro, sí. Sí, porque el tiempo que están en la escuela, nosotros hacemos todo para mejorar a nuestros alumnos, pero pues sí necesitamos siempre el apoyo de casa. Sí, siempre es necesario. Es fundamental. Sí. Y particularmente mamá y papá, si están, ¿no? Si los hay. Si es el ideal. El ideal. Sí, el ideal. Es el ideal. Porque ahora pues nuestras familias han cambiado mucho, ¿verdad? Sí, ya cambiaron. Pero más sin embargo es así como que el ideal. El ideal, okay. ¿Y el tema de la inclusión, cómo está en su escuela? Pues nosotros somos una escuela muy inclusiva. De eso, por eso también hacemos varias actividades en las cuales incluimos a nuestros alumnos y les enseñamos que pues cada quien tiene una forma de pensar y de actuar y que eso debemos de respetarlo. No porque a mí me guste algo, al compañero le tiene que gustar igual. O sea, debemos de respetar la forma de pensar. Y les hacemos mensaje, por ejemplo, yo les pongo mucho este ejemplo. Digo, a ver, yo no soy iguales a ustedes porque yo uso lentes. Yo ya requiero un apoyo extra. Claro. Es una necesidad y eso me hace con una diferencia a los demás, pero tengo que incluirme. Claro. Ustedes me incluyen y no me dicen, pues los de lentes no entran, ¿verdad? Sí, claro. Entonces es esa parte. Y también una frase que tenemos mucho en el colegio que es, trata al otro como quieras que te trate. Si a ti quieres que te traten, que te respeten, que te traten bien, pues tienes que empezar haciéndolo tú primero. Claro, y los papás también deben de entenderlo. Exactamente. Sí, claro, deben de comprender esa otra parte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es importante. Usted siempre está innovando. ¿Hay algo que hoy le llame la inquietud? Porque yo siempre la veo muy activa y pensando cosas y ahora vamos a hacer esto y lo otro. Lo que se planeó hace un año, ¿se logró? Sí, sí se logró. Tenemos muy buenos resultados. Por ejemplo, ahorita el viernes pasado, va a ser 8 días, mañana, tuvimos un reconocimiento al colegio porque nos inscribimos en un simulacro nacional que hubo. Entonces, nos inscribimos, mandamos las evidencias y hace 8 días nos dieron un reconocimiento al colegio por las evidencias que mandamos. Se sorprendieron. Claro, con toda la supervisión siempre de Protección Civil del municipio, que nos ayuda mucho, de cómo evacuar. Se sorprendieron increíblemente porque se evacúa muy rápido el edificio. Nosotros hacemos de 3 a 4 simulacros a la semana. Entonces, tenemos la parte de afuera, la alerta sísmica, y lo hacemos con esa frecuencia. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona volcánica. Sí. Porque tenemos en cualquier momento puede sonar la alerta sísmica y los niños no se deben de asustar. Deben no asustarse, sino que actuar. Y actuar de la forma positiva. Entonces tenemos pues ese gran orgullo, ¿no? Que tuvimos ese reconocimiento, pero es un reconocimiento a nivel nacional, no es municipal. Sí, es algo importante mencionarlo porque eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, hay una planeación para organizarse, los alumnos y ustedes. Y a veces ponerse de acuerdo es complicado cuando hay diferentes ideas y no todos van para el mismo lugar, ¿no? Pero aquí me queda claro que la prioridad es el alumno, como decía usted, ¿sí? O sea, la protección hacia el alumno, el acompañamiento con el alumno, el estar vigilantes de ellos, ¿no? En cada momento. Me platicaban un poco, es que si va al baño, pues ya uno calcula cuánto tiempo se tarda, ¿no? Y si ya se tardó, ahí es donde, a ver qué pasó, ¿no? Sí, nosotros tenemos unos pasaportes para ir al baño. Ah, mire. O sea, se los cuelgan y dicen, o sea, hay uno de niña y otro de niño por salón. Entonces, por ejemplo, va un niño al baño y hasta que regrese el pasaporte puede salir otro niño. Y otra niña es igual. Si nosotros no nos encontramos en algún pasillo del colegio o escaleras, sabemos que viene el pasaporte de va al baño. Ah, ok. Entonces, sí estamos. Y no es porque los niños requieran un guarura ni nada, sino que simplemente, y constantemente nosotros, por ejemplo, cuando entran al baño, les vamos a preguntar. O sea, si ya vemos que se tardó un poquillo, vamos y le preguntamos si todo está bien, si necesita algo. Okay. Necesita algo como que a lo mejor se llevó papel, pero no es lo suficiente. No se fue para dentro de la taza, porque hay niños pequeñitos. Exactamente. O se mojaron, entonces, les da mucha pena. Sí, exactamente. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que ya un niño se tardó un poquito más, pues de inmediato, desde afuera del baño, respetando su privacidad. Okay. Le preguntamos, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? Entonces ya nos dicen, maestra, ya no hay papel. Maestra, todo bien. O sea, ya nos dicen, ¿no? Entonces, si ya nos dicen de que necesitan papel, decimos, a ver, permítanme un segundo, vamos por el papel. Claro. Por lo regular, el vamos es ya lo traemos, ¿no? Sí, claro. Ya lo llevamos, sí. Ya se lo damos, pero le damos al niño esa parte de seguridad. Sí, de poder expresar lo que está viviendo. Exactamente. Y de generar más confianza, porque a veces uno como padre, yo les digo a los padres, a veces provócale a tu hijo ahí un poquito de riesgo, pero que sepas que vas a solucionar tú y que el niño tampoco se va a ver en un riesgo tan alto. Claro. Y le das oportunidad, una, que trate de resolver la situación, otra que te pida ayuda, otra que confíe en ti y otra pues que a lo mejor hasta él mismo lo resuelva solo. Entonces, cada momento sirve para educar. Y creo que aquí va mucho de la mano en todo lo que nos ha platicado el día de hoy, el orden y la disciplina. Sí. Porque, como usted dice, se enseña más con el ejemplo. Sí. Que realmente estar con una letanía o ser un... A mí me dicen mucho, ¿de qué nos vas a platicar? Pues es que la verdad no me gusta ser mucho ponente. No, el chiste es que interactuemos. Claro. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Veo que te conmueve esto. O sea, yo soy así, de esa manera, de la misma forma. Creo que ustedes hacen esta labor de dar esta oportunidad tanto a padres y alumnos de desarrollarse pues conforme a su edad y todo, pero también estar con ellos, estarlos vigilando. Y eso pues da disciplina, orden, valores sobre sí. todo, ¿no? Sí, es como les comento mucho a los alumnos del colegio y la satisfacción, ¿no? Durante el ciclo escolar asistimos a varios eventos, varios concursos, y tenemos la satisfacción que siempre teníamos el aplauso o el reconocimiento de que maestra, y orgullosamente, ¿no? Maestra, es que sus niños se portan muy bien. Y mientras que de otros coincidíamos con otros colegios y pues no, la queja, ¿no? Entonces esa gran satisfacción de que nuestros niños en cualquier ambiente se saben comportar. Claro, importantísimo. Y se ve reflejado hasta dentro de la familia. Sí. Que vamos con los primos y todo, oye, tu hijo es bien, bien ordenado. ¿No? Sí, exactamente. Maestra linda, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y bueno, por venirnos a compartir todo lo que es el Liceo Canadiense. Y pues ojalá y todos se inscriban, ya dimos aquí los números telefónicos, claro. Pero pues muchísimas gracias por haber venido. No, pues yo muy agradecida y bueno, pues es su casa el Liceo Canadiense, lo que se les ofrezca estamos para servirles. Pues muchísimas gracias, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Y gracias a Rocío en los controles, nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.